CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Y comenzamos indicando que la Comisión de Especial de Seguimiento de lo que son delitos financieros y lavado de activos recibió ayer al presidente de la Secretaría, titular de la Secretaría de Presidencia de la República, en el ámbito justamente de la lucha contra el lavado de activos, delitos financieros y financiamiento al terrorismo, que es Jorge Chediak. En esa actividad hubo un debate y una discusión sobre los motivos por los cuales las denuncias de este tipo de delitos de lavado de activos y delitos financieros han bajado. Por un lado, el gobierno o parte del gobierno maneja la posibilidad de que sea por la pandemia, pero nos decía la diputada Betiana Díaz de Frente Amplio que, por ejemplo, en el tema de inmuebles y escribanías no se ha notado una baja significativa. Por lo tanto, no habría explicación que fuera por la pandemia que se haya bajado la percepción del delito, que es justamente lo que decía y habla en este sentido la ley que busca este tipo de denuncias. ¿Cuál es la otra herramienta que se maneja, y en este caso por parte de la oposición? Que esa percepción del delito bajó porque dentro de la ley de urgente consideración de la LUC flexibilizaciones que hacen que escribanías y otros servicios se hayan visto en este caso con la posibilidad de trabajar y en este sentido no verse obligados a veces ante un hecho a denunciarlo para que se investigue. Se flexibilizan, ahora se pueden hacer negocios sin tener que de alguna manera hacer verificaciones bancarias si son hasta $50,000. Bueno, situaciones que se marcan allí dentro de la ley y que ellos consideran que la LUC, al flexibilizar este tipo de acciones del manejo del dinero en efectivo para compras, que antes tenía un tope y ahora se lo varió, bueno, que eso es lo que hace que muchas veces estas situaciones no sean denunciadas. Para de alguna manera seguir ahondando en esta problemática, va a ser citado el Banco Central. Reitero, ya que en la jornada de la tarde de ayer no hubo mucho acuerdo, las posiciones estaban muy fijas, tanto con Chediak directamente, según nos indicaba la legisladora de Frente Amplio, como también con los legisladores del oficialismo respecto a lo que planteaban en relación a la LUC los legisladores del Frente Amplio. Escuchamos a Betiana Díaz. Hoy planteamos a la Comisión Especial de Lavado de Activos la comparecencia de la Secretaría Nacional Antilavado, en principio para mantener un vínculo institucional de Parlamento a Secretaría, que nos parece una práctica de lo más saludable, pero además porque a fines de marzo, es decir, hace un tiempito, salió un informe, una memoria sobre los reportes de operaciones sospechosas en el Banco Central del Uruguay, y se afirma allí que los reportes tuvieron una baja importante en el sector no financiero de más de un 50%. Y lo que dice esta memoria del Banco Central es que esto no se explica únicamente por la pandemia, porque bueno, se sabe que uno de los sujetos que está obligado a reportar son los casinos estuvieron cerrados, pero la propia unidad de inteligencia y análisis lo que dice es, bueno, la pandemia no explica toda la baja, y ahí hace mención a los cambios en la ley de urgente consideración. Y estos son cambios que pueden impactar directamente o también desde otro lugar, como por ejemplo la percepción del riesgo que tienen los sujetos obligados para reportar operaciones sospechosas ante el Banco Central del Uruguay. Con ese motivo es que trajimos a comisión a la Secretaría para consultarles si estaban en principio de acuerdo con esta percepción que tiene el propio Banco Central. Es una oficina técnica, no es una oficina política esta. Y sobre todo, bueno, para ver cómo se podía avanzar en esta materia. En realidad lo que encontramos aquí fue una diferencia de opiniones y ahora vamos a convocar efectivamente al Banco Central del Uruguay para que nos aclare, porque bueno, lo que dice la Secretaría es que por el tipo de operaciones nos han dejado un informe, por el tipo de operaciones que han reportado y que han bajado, la ley de urgente consideración tiene poco tiempo de implementación, pero bueno, es el Banco Central del Uruguay, nada más ni nada menos, el que está diciendo que la modificación normativa tuvo un impacto rápido. Hay una prueba muy fuerte de esto, que es hubo un pico en el año 2018 de aumento de reportes de operaciones sospechosas en Uruguay. Y esto fue muy rápido y tuvo que ver con, por ejemplo, que tuvimos ley integral de lavado de activos, ¿no? Entonces un producto legislativo nuevo, un marco normativo nuevo, implicó que rápidamente hubiera cambios en el comportamiento de cómo se da el reporte de operaciones sospechosas. Entonces, bueno, entendemos que hay algunos cambios que se incluyen en la ley de urgente consideración. Esto de extender los límites para las transacciones que se hacen con dinero en efectivo de lo que eran unos $3,000 más o menos a 100,000 casi, habla también de los impactos que hay en la percepción del riesgo, y de esto habla también lo que es la memoria de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero del Banco Central, y por eso es que convocamos a la Secretaría y también convocamos, estamos pensando en convocar en la próxima sesión de comisión a el Banco Central, y obviamente seguramente vengan acompañados de la Unidad de Análisis, que es lo que nos interesa charlar. Pero además también en el caso de la Secretaría, nosotros venimos comprometidos en hacer un seguimiento de lo que fue el marco normativo de la ley integral de lavado de activos, que es muy reciente también, es fines de 2017, y por tanto, bueno, la propia Secretaría nos viene planteando que habría algunas actualizaciones que nosotros estamos de acuerdo en estudiar y en poder avanzar. Cuando baja la percepción de riesgo, se sale a buscar menos cosas y por eso puede ser que baje, ese es el análisis lineal que se hace. Bueno, es un poco sí el análisis lineal y tiene que ver con que los sujetos obligados tienen que hacer un seguimiento, identificar a sus clientes, quiénes son, lo que es la percepción de estas personas en lo público, rastrear el origen de los fondos. Entonces, cuando yo lo que hago es flexibilizar las restricciones que tienen las personas para movilizar dinero en efectivo, todo el mundo sabe que el dinero en efectivo es mucho más difícil que controlar que las operaciones bancarizadas. Bueno, efectivamente hay un impacto en la percepción que se tiene de reporte. Sin duda que el marco normativo es claro y eso lo hemos dejado claro en comisión y lo ha reconocido también el doctor Chediak, presidente de la SENACLAF, diciendo que bueno, que en realidad lo que se plantea hoy son adaptaciones normativas mínimas que ni siquiera tienen que ver con lo que son los procedimientos de debida diligencia o, por ejemplo, lo que tiene que ver con los sujetos obligados, ¿no? En realidad, lo que estamos queriendo trabajar aquí es ver si hay sectores de riesgo para el lavado que se pueden incluir, porque, bueno, esto es un marco dinámico también. En síntesis, el lavado de activos no comparte demasiado esta teoría de que algunos artículos de la ley podrían haber flexibilizado el sistema. Bueno, lo que dicen no es que no se comparta. Hay una afirmación que se hace por parte del Banco Central del Uruguay, que es la ley de urgente consideración y las modificaciones tuvieron un impacto. Lo que nos dice la oficina es tendríamos que tener más tiempo para estudiar ese impacto. Pero a priori entienden que no ha sido el motivo principal en la baja de los reportes de operaciones sospechosas. Estas son todas situaciones de riesgo para Uruguay, hay que decirlo, ¿no? Y Uruguay viene hace muchos años trabajando en mejorar su imagen a nivel internacional y se ha venido cumpliendo en ese sentido. Por tanto, bueno, por estas diferencias que hay en la interpretación de algo que es muy riesgoso para el Uruguay y que le ha costado mucho trabajo, es que vamos a convocar también al Banco Central del Uruguay. Quiero decirles que cuando salió Jorge Chediá junto con los integrantes de la delegación de la SINACLAT, de la secretaría justamente que analiza todo lo concerniente al lavado de activo de Presidencia de la República, nosotros ya la experiencia nos ha dado un poco la sintonía de ver cómo se sale ese encuentro. Se ve que hubo un debate y una discusión. Claro, estar en medio, verificar si la ley de urgente consideración ha generado esta situación de baja de la denuncia de los delitos financieros, en el medio de una juntada de firmas y de la posibilidad de derogar artículos de la propia LUC. Entonces, obviamente que es más que incómodo en algunas situaciones, y creo que por ese lado es que el gobierno analiza otro tipo de acciones, y desde el Frente Amplio se abona a esta teoría, porque además también abonaría hacia la búsqueda de derogar artículos justamente de la ley urgente de consideración. Este podría ser un motivo. Por eso creo que fue tan duro el enfrentamiento, y veremos qué tal el encuentro con el Banco Central, porque como decía Betiana Díaz, ese propio Banco Central, que en un informe de la parte que está a cargo justamente de analizar este tipo de temáticas, expresa que no se puede establecer una línea directa entre la pandemia y la baja de la percepción del delito ante la denuncia, y sí habría artículos de la LUC que habrían que esa flexibilización generara que algunos, no digo hayan bajado los brazos, pero por lo menos no estén tan alertas ante alguna situación de manejo de dinero como para denunciar. Se verá, la comisión va a seguir trabajando y estaremos informando. Hacemos la pausa y seguimos. En la Cámara de Senadores y también acompañados por el presidente de la Cámara de Diputados, allí en lo que es la antesala de la Cámara de Senadores y también en el Salón de los Pasos Perdidos, hubo un homenaje este 20 de mayo a partir del asesinato de los parlamentarios Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini. En el recuerdo, obviamente, participó la vicepresidenta y presidenta de la Cámara, vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, y el presidente de la Cámara de Diputados, que en este momento, este año, es el diputado del Frente Amplio, Alfredo Frati. Además de hacer una lectura sobre el hecho en sí y recordar a estas dos figuras políticas asesinadas por la dictadura militar, lo que se volvió a insistir es con la necesidad de que aquellos que tengan información, sobre todo en torno al tema de los detenidos desaparecidos, las aporten. Esto fue un mensaje tanto de la vicepresidenta Argimón como también del diputado Frati. Y por otro lado, la vicepresidenta Argimón dijo que están coordinando con el propio Frati una revisar, analizar todo lo concerniente a comisiones que hayan de alguna manera tenido en sus manos materiales vinculados a temas de violación de los derechos humanos durante la dictadura, en estos años de democracias, en las distintas comisiones, si hay elementos, verificar si hay elementos que podrían servir de alguna manera a la justicia y enviarlos a la misma a través de la Fiscalía de Lesa Humanidad. Por tanto, se va a hacer un análisis de esa información y de alguna manera, por lo general, en las comisiones, cuando se considera pertinente, se hace un envío a la justicia de todo este material. Se ha hecho en distintas comisiones, en comisiones vinculadas, por ejemplo, a espionaje militar y policial en época de democracia, que fue una de las últimas que se hizo en relación a estos temas de derechos humanos en el Parlamento Nacional en la legislatura pasada. Los elementos fueron enviados a la justicia, pero hay que revisar si en todos estos años de democracias, en distintas comisiones se tomó la misma acción y si hay algún material que pueda servir en este sentido para que Fiscalía investigue. Vamos a escuchar lo que decía la vicepresidenta Beatriz Argimón y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Frati. Sí, con el presidente de la Cámara de Representantes y obviamente en momentos donde no podemos hacer actos con la presencia de todo el Parlamento, entendimos que de igual manera teníamos que recordarlos como cada 20 de mayo. Porque tanto Michelini como Gutiérrez Ruiz significan un emblema para los parlamentarios, aquí donde se vive y se siente la democracia todos los días. Sabemos de la importancia del diálogo muy especialmente en los momentos difíciles. Y eso es lo que ellos estaban haciendo precisamente. Y no solo los recordamos, sino que también entendemos que es una manera de trasladar a las nuevas generaciones ese compromiso permanente con la democracia. La democracia que siempre hay que cuidar y por eso nunca más nos representa. Así que por eso con el presidente de la Cámara de Representantes entendimos que aunque sea de esta manera, teníamos que junto a sus familias tener este nuevo homenaje. Y vuelvo a decir, comprometiéndonos por sobre todas las cosas con el futuro, que creo que es el mejor legado que los políticos podemos dejar a la democracia uruguaya, una democracia fuerte. Obviamente coincide con una fecha donde también es tradicional la celebración de la Marcha del Silencio, donde la ciudadanía recuerda que todavía tenemos cuentas pendientes con esas familias que quieren saber el destino de sus familiares. Así que es un día especial, es un día de reflexión, pero también de compromiso. Y nosotros quisimos mostrar nuestro compromiso. Frati, usted tuvo que hacer un discurso acá porque se emocionó, lo tocaba fuerte este tema. Sí, yo creo que este es un recuerdo, cuando lo combinamos con Arquimón, me gustó mucho la idea porque es un recuerdo, pero con un mensaje de futuro. Los que fuimos contemporáneos de esa época me parece que lo tenemos claro, pero las generaciones nuevas tienen que entenderlo. Nunca más esto que nos ocurrió, nunca más un parlamento cerrado. Y esto que dejaron la vida justamente por parlamentarios, me parece que tienen que ser el símbolo y cada 20 de mayo hay que recordarlo. Sobre todo para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Y sobre todo para sensibilizar a aquellos que tienen cosas para decirnos que todavía no tienen. Arquimón, yo quiero volver a consultarle porque en esto del compromiso usted mencionó que se van a poner a disposición de la población los archivos de investigaciones que hizo el Parlamento sobre hechos ocurridos en dictadura. ¿Cómo se va a instrumentar esto? ¿Y qué cantidad de archivos cuenta el Parlamento? Bueno, precisamente eso lo vamos a ver con el presidente de la Cámara de Representantes. Ya ha pasado un tiempo prudencial de aquella comisión que investigara con aportes de distintos actores de la época y entendemos que al abrirse una instancia en Fiscalía, si hay algo en este Parlamento que todavía o se llevó en su momento y está bueno que nuevamente se presente, lo vamos a buscar y lo vamos a presentar. Usted, Arquimón, que se la jugó con el voto verde a fines de la década del 80, ¿piensa que hoy por hoy el sistema político se tendría que jugar más por el tema de los partidos? A mí me parece que la ciudadanía nos está reclamando cada vez más y una vez por todas, fundamentalmente, que quienes tienen información de aquellos tiempos la terminen de dar y le demos, no solo a los familiares, sino a la sociedad uruguaya toda, el necesario cierre de un capítulo, nada más, de lo que fueron esos tiempos. ¿Tiene fe que ese día se va a dar? ¿Se lo imagina? No estaríamos peleando por eso si no tuviéramos fe. No vamos a perder la fe. ¿Habría un reconocimiento si alguien hace algo para tomar esta instrucción? Mejor reconocimiento que el que está pidiendo la sociedad uruguaya, que me parece que es un reclamo no solo natural, sino que hasta dura indispensable en esta construcción democrática. Me parece que por eso siempre está bueno no perder la esperanza y reiterar que quienes tienen información la proporcionen de una vez por todas. ¿Quién podría dar una mano, gracias? Los que tienen información, yo no lo sé. Me parece que está bastante claro. Creo que es un deber y un reclamo, como decía Beatriz, de toda la sociedad. Me parece que se podría contribuir, aunque sea desde el anonimato, aportando lo que falta. Esto no se arregla con un homenaje, ¿verdad? Lo que está hecho, está hecho. Pero me parece que la gente tiene que saber, por lo menos, cuál fue el destino de sus seres queridos y si lo encontrás, poderle llevar una flor. No es mucho más que eso. Muchas veces quienes se oponen a este tipo de resolución dicen que estas cuestiones punitivamente ya no se pueden aplicar. Sin embargo, sería un buen mensaje para las generaciones futuras que la justicia se aplicara en estos casos, ¿verdad? Y bueno, nosotros lo que estamos diciendo es eso, que esto es un mensaje para el futuro, para las generaciones que vienen. No estamos anclados en el pasado y volviendo a reabrir las heridas. Lo que estamos es tratando de sanar para poder caminar hacia el futuro. Ahí tenía las posiciones de Beatriz Arquimón, vicepresidenta de la República. del Partido Nacional y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Frati, del Frente Amplio. Hacemos la pausa, seguimos. La Comisión de Asuntos Internacionales recibió en la tarde de ayer al embajador de Israel, Yoed Maghen, y estará recibiendo la semana que viene a la embajadora de Palestina, porque quieren sacar una declaración sobre el conflicto Israel-Palestino en la Cámara de Diputados, y en este momento hay dos posturas, una por parte de tres legisladores del Partido Nacional, que está vinculado al hecho puntual de lo que está sucediendo en este momento en esa región, y otro presentado por el Frente Amplio, que habla un poco más de forma global de la situación. Esto lo marcaba el propio presidente de la comisión, Juan Martín Rodríguez, que es diputado del Partido Nacional y que es uno de los que ha redactado el primero de las declaraciones, que se buscará de alguna manera unificar en el debate en la propia comisión después de la semana que viene, cuando se reciba a la embajadora de Palestina. El embajador de Israel, según se nos comentaba por parte de los legisladores que en algún caso estuvieron de forma presencial, Juan Martín Rodríguez fue uno, Daniel Cayani fue otro del Frente Amplio, y otros estuvieron vía Zoom, porque están trabajando de esa manera, ¿no? Algunos de forma virtual, otros de forma presencial. Dice que el embajador de Israel dentro de la comisión marcó que cuando más daño ellos generen en el tiempo a lo que él identifica como Hamás, el grupo Hamás, no, él no quiso hablar de conflicto con Palestina, más está garantizada la paz, que lo han hecho, dice ellos, en la teoría del gobierno israelí, es que cuando más daño le causen y más tiempo generen ese daño para causar justamente a la contraparte, más tiempo está garantizada la paz, dura más la paz, que eso es lo que le ha dado, dice, el análisis de otros avances que han tenido sobre territorio palestino en otras situaciones o allí en la franja de Gaza. Se le consultó obviamente a Juan Martín Rodríguez sobre lo que habían podido de alguna manera discutir, debatir. En realidad expresó que no entraron tanto en debate, sino que lo que hicieron fue más escuchar y de alguna forma sacar después cada uno sus conclusiones y trabajar en esa materia en la propia comisión. Tuvimos casi una hora y media reunidos en la Comisión de Asuntos Internacionales con toda la integración, algunos de forma presencial, otras a través de la plataforma virtual, sobre todo para con los colegas del interior. Y luego de escuchar una muy interesante e ilustrativa presentación que nos realizó el señor embajador, más que nada los comentarios y las inquietudes que les fueron trasladadas por parte de diferentes señoras diputadas y diputados consistieron en primer lugar en la solidaridad, obviamente, por la situación que está atravesando el pueblo de Israel, el Estado de Israel, y naturalmente la preocupación de varias diputadas y diputados en cuanto a que esta situación que está atravesando, este conflicto, termine lo antes posible. Por supuesto, en la medida también de tener presente que este conflicto que mantiene el Estado de Israel con el grupo terrorista Hamás tiene una cuestión puntual más allá de los vínculos entre el pueblo y el Estado de Israel con el pueblo y la autoridad palestina. Eso referencia a la situación y el papel que ha jugado el gobierno uruguayo con el apoyo a la defensa de Israel. En realidad no, salvo la referencia sí a la expresión de la reciente declaración que Cancillería emitió hace unos días, no sobre otros asuntos, particularmente sobre ese acto concreto, se refirió, agradeció naturalmente, además, en los estrechos vínculos que nuestro Estado, nuestro país ha tenido históricamente con el Estado de Israel. ¿Y qué visión se llevan como parlamentarios de los dichos del embajador? ¿Qué visión se llevan del conflicto? Bueno, naturalmente, hoy estaba previsto también recibir a la señora embajadora de Palestina, que se había solicitado entrevista. Habíamos dispuesto justamente que al término de recibir al embajador, escuchar también a la señora embajadora. Por razones de agenda, ella hoy no pudo concurrir y ya coordinamos para el miércoles de la semana próxima. Nos interesa escuchar también la opinión de la embajadora de Palestina al respecto. y luego en todo caso con una composición más global de los hechos, con las miradas, con las diferentes miradas que existen al respecto, tener presente que existen dos proyectos de resolución que fueron presentados la pasada semana, una firmada por tres diputados del Partido Nacional, otra firmada por los diputados del Frente Amplio. Procuraremos, si las condiciones lo permiten, tratar de concluir en una única resolución para que seguramente en los primeros días de junio la Cámara se exprese al respecto. ¿Cuál es la diferencia más marcada entre los dos proyectos? Bueno, en realidad, en el caso de la que presentamos, nosotros somos uno de los tres cofirmantes, nos restringimos estrictamente a el conflicto que existe, como lo ha relatado el señor embajador, entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel, condenando estos ataques terroristas, solicitando naturalmente el cese al fuego de parte de Hamas y, por supuesto, solidarizándonos con el pueblo de Israel en los mismos términos o bastante similares de los que se ha expresado la Cancillería. En el caso de el proyecto de resolución presentado por los diputados del Frente Amplio es más abarcativo, contiene aspectos que van más allá del conflicto puntual que el grupo Hamas mantiene con el Estado de Israel. Procuraremos ver, analizando conjuntamente, hasta dónde podemos llegar a expresarnos al respecto. Creo que la Cámara de Representantes tiene una rica y larga tradición que en estas situaciones, más allá de las opiniones particulares de un partido o del gobierno, de la oposición, trata siempre de llegar a una postura de consenso. El embajador de Israel, Yoed Maghen, habló también y lo que marcó fue la postura de defensa del gobierno israelí en relación justamente a los hechos que lo llevan a un enfrentamiento. Él dice no con los palestinos, sino con Hamas, a quien califica de grupo terrorista. No es un conflicto con Palestina, es un conflicto con Hamas y con otras organizaciones de terror. Para mí fue sumamente importante que los miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales oigan de primera mano la posición israelí, cómo vemos nosotros la realidad, cuáles son nuestra posición frente a este enfrentamiento con Hamas. Y en ese sentido, ¿usted qué planteó? Porque a veces desde la distancia lo que se observa es una que no hay correlación en la fuerza en cuanto a los ataques, por ejemplo. Bueno, este tema, a ver, ¿qué sería fuerza proporcional? Ellos, los terroristas, lanzaron hasta el día de hoy más de 4.200 cohetes contra nuestras ciudades de manera indiscriminada. Entonces, ¿sería proporcional que Israel lanzara más de 4.200 misiles contra la ciudad de Gaza de manera indiscriminada? No creo. Aquí hay que entender que Hamas busca matar israelíes. Por eso lanzan los cohetes contra nuestras ciudades. Quieren la destrucción del Estado de Israel. Está más que declarado, está en su carta de nacimiento. Nosotros lo que queremos hacer es proteger nuestra población, es frenar los lanzamientos de esos cohetes. Y vamos a hacer lo necesario y lo posible para frenarlo. Y vamos a utilizar la fuerza necesaria para que paren de disparar contra nosotros. Ahora, yo pienso que la respuesta israelí hasta el momento ha sido sumamente mesurada. Nosotros elegimos únicamente blancos que forman parte del aparato militar de Hamas y de las organizaciones de terror. Únicamente. No buscamos civiles, no atacamos residenciales, únicamente a blancos que son, por ejemplo, fábricas de producción de misiles, depósitos de misiles, baterías o lanzacohetes, oficinas de control y comando, túneles que sirven al aparato militar. En fin, todo lo que sirve a los terroristas para atacar a Israel. Hacemos todo lo posible, enfatizo, todo lo posible para que los civiles que no están involucrados en este enfrentamiento no se vean afectados. Lo que hace referencia es que hay niños que han muerto, por ejemplo, más de 50 en esta última semana. Israel lamenta muchísimo cada muerto, tanto del lado israelí como del lado palestino. Ahí tenía la palabra entonces parte de lo que fue una larga conferencia, duró más de 11 minutos la conferencia del embajador israelí de Israel, Yoed Magen. Nosotros le preguntábamos justamente también por el tema de la negociación, ustedes lo escuchaban anoche, y nos decía que bueno, que estaban viendo esa mediación con Egipto, pero que era complejo, decía él, negociar con alguien bueno que de alguna manera lo están enfrentando en este momento. Reitero, dentro de la comisión marcaba el embajador Yoel Margen que la estrategia de Israel para garantizar más años de paz es destruir durante un tiempo todo lo que se pueda del otro lado, en la medida que dicen ellos ha sido efectivo en otras acciones en el pasado. Nos vamos. González Asmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.